Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Mañana el pueblo volverá a las urnas y sentenciará el proyecto político del próximo quinquenio. El triunfo del Frente Amplio del pasado 26 de octubre demostró la importancia de la amplitud en el trabajo político que dicha fuerza política imprimió en esta década. En esta ocasión, y cuando se acalla la campaña propiamente dicha, vale rendir un homenaje y un reconocimiento a cientos, tal vez a miles que ya no están, a muchísimos compañeros que han quedado en estos años. Queremos reconocer además a los que desde este espacio nos abrieron su corazón para que un programa radial como el nuestro penetre en cientos de hogares y así recibirnos. Y además, a los que pusieron el hombro como una gota de agua sistemática y trabajamos dale que dale para llegar cada sábado con un pensamiento, una opinión, una reflexión y así aportar al debate de ideas. Queridos oyentes y compatriotas, el triunfo cuesta un poco más, pero nunca se triunfa del todo. Que lo aprendan todos los que nos sienten. Brindamos un sincero agradecimiento a tantos y tantos que no podemos nombrar, que en este tiempo nos dieron una mano, algunos para repartir volantes, otros para hacerlos, otros para la atención de locales, o para dar información, repartir listas, y a los militantes todos que se brindaron con horas y horas de militancia que no volcaron a su familia. Desde este espacio, rendimos nuestro reconocimiento a todos, porque así son los pueblos cuando se dinamizan y luchan. Tenemos que continuar la construcción de un país de primera, y es menester en este momento hacer un homenaje al viejo proletariado, a los peones de campo, a los olvidados de la tierra, de lo ancho y lo largo del país, a nuestra América morena. Esta lucha es por ellos, para que algún día haya patria para todos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias le proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay como cada sábado. Nos sentís por AM770 Cooperativo. Hace 10 años atrás encontramos un país con tristeza y abandono. La gente quiso apostar por un cambio de verdad, por el encuentro de todos. Trabajamos sin cesar. 7 horas 36 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y en la víspera del Balotage te vamos a estar acompañando aquí en De Fogón en Fogón. Si alguien me tira una flor, se la pinto de celeste. Ya cambiamos de verdad. Hoy el equipo que dice presente en el estudio de Radio Cooperativa está integrado por tres personas, dos que estamos de un lado del vidrio y otra que está del otro lado. ¿Quién está? El deber cívico diezmó nuestras filas, porque se han ido todos para Montevideo. Ahí está, esa es la voz. De nuestro querido prócer. A quienes esperamos, desesperamos por escuchar cada sábado. Señor Jorge García. Buen día, queridos oyentes. Y no hagan caso a esa voz que acaba de hablar, porque es toda una puya en complicidad con el operador. No tengo la misma edad que Artigas. Un poquito más joven. Ahí está, solo un poquito. Señor Jorge García, ¿cómo lo trata la víspera al balotaje? Bien. Linda mañana en Buenos Aires. Exactamente, pero dice que mañana va a estar bravo en Montevideo. Va a estar bravo, exactamente, sí. Pero bueno, igual, si tenemos en cuenta los sacrificios que ha hecho la militancia en los años más duros, esto de ir a votar bajo lluvia es un paseo. Sí, sí, esperemos que no sea de esas lluvias complicadas, ¿no? Que simplemente sea un mal clima y nada más para pasar esta elección. Vamos a ver si podemos estar conectados con Montevideo para saber cómo está el clima en Montevideo, que por lo que tengo entendido viene calmo, ¿no? Porque sí, viene tranquilo, pero yo quería, si usted me permite, señor jefe, hacer una pequeña reflexión sobre la editorial. Sí. Chiquita. Muy importante lo que usted dijo al reivindicar al militante anónimo, porque históricamente, no, está mal dicho tal vez, pero siempre se fijan las pautas en el dirigente, en el caudillo. Y esos dirigentes y esos caudillos no son más que la síntesis de una fuerza social que lo impulsa. Y ahí está la importancia del militante anónimo. Así que, por lo tanto, quería simplemente resaltar eso, ¿no? ¿Qué serían los dirigentes sin esa fuerza social, esa masa que lo sigue y lo impulsa, en la cual él sintetiza las aspiraciones y lleva adelante las políticas? Me parece que nunca está de más siempre volver a insistir en el anónimo. ¿Cuántos han quedado en el camino? Que si tomamos, por ejemplo, la muerte del Che Guevara. Como ejemplo, murió el Che Guevara, pero murió Tania y murieron un montón de guerrilleros que no son exaltados en la misma dimensión. Entonces digo, es bueno rescatar a los anónimos siempre que se pueda. Nada más que eso. Ahí está. Y vamos a estar en comunicación telefónica con Manuel Daluz y también con Roberto Sabán desde Alemania. Eso es lo que tenemos seguro. En los controles, el señor Pablo Mogileski es otro de los integrantes que tenemos aquí en Buenos Aires. Señor Pablo Mogileski, ¿usted se va a...? No viene a Uruguay. No va a buscar Uruguay. No. Hierba. No, tampoco. Tampoco. Y tampoco juega su equipo, así que no va. Y tampoco tiene... ¿Le sacamos de entrada para algún grupo de música? Capaz que lo convencemos y lo llevamos. Igual sería fácil de convencerlo a Pablo para que lo llevemos, pero bueno. Sí, claro. En este caso, ahora le vamos a pedir a Pablo que presentemos las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. La primera noticia en este caso tiene que ver con que más de 40 familias accedieron a tierras en Artigas a través de colonización. Con proyectos de caña de azúcar, ganadería, horticultura y arroz, más de 40 familias accedieron a tierras en Colonia Liceo Salvador Porta, Artigas. Son 2.890 hectáreas propiedad del Instituto Nacional de Colonización. El campo fue adquirido a una familia extranjera para ser adjudicado a productores familiares y asalariados rurales. Tenés que pensar y pensar. Uruguay apuesta a universalización de enseñanza media y a consolidar el sistema terciario. Los desafíos requieren continuidad en la política educativa, dijo el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, tras abogar por la universalización de la enseñanza media y dar un salto en calidad en el nivel terciario universitario. La matrícula en el área técnica creció en estos años y la brecha social se redujo con la incorporación al sistema de los más humildes. Ahora se apuesta al aprendizaje continuo con foco en el vínculo educación-trabajo. Además, el ministro Ehrlich señaló que Uruguay invierte en ciencia e investigación y se proyecta como país del conocimiento. Para atrás, ya no está... Dijo Artigas. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. Y la voz del deporte le corresponde a Manuel Dalus. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Buen día, queridos compañeros. Bueno, hoy es un día muy especial para todos nosotros, como lo dijiste en la editorial y como también lo repitió Jorge. Yo también voy a hacer mías las palabras de ustedes, porque considero que el deporte pasa a un segundo plano. De todas maneras, hemos subido a nuestro muro de Facebook todo lo que nosotros hemos considerado que nuestros oyentes debían saber. Allí está lo de la selección, lo de la fecha de primera división que se jugó, y lo que viene, y los juveniles. Pero, si ustedes me permiten, yo también quería agradecer profundamente a toda la militancia, sobre todo de la Argentina, que hizo todo lo humanamente posible, no sin dificultades, por supuesto, una campaña durísima que arrancó tarde, pero bueno, le pusimos el hombro, el pecho y todo lo que tenemos, y salió. Y estamos, mañana buscaremos el tercer gobierno del frente con una lluvia seguramente de votos. Yo no quiero dejar pasar esto porque hay mucho sacrificio hecho de gente que viene de muy lejos. Yo anoche estuve con los compañeros del litoral que viajaban a Paysandú y a Mercedes, Fray Bento y a los demás lugares, y tuvimos conectados con la gente que viene de Córdoba. 9 horas de viaje hasta Buquebús y después de ahí a Montevideo. La verdad que un sacrificio enorme de la gente. Hay que repetirlo, nadie viaja gratis. Esto es una cosa que tiraron a rodar esta gente. Bueno, que ya sabemos que ellos creen que funcionamos igual que ellos, que nosotros le pagamos a la gente para que milite o para que vote. Bueno, simplemente era eso, compañeros. Seguramente voy a viajar con Jorge hoy al mediodía. Nos iremos y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Bueno, hasta la victoria siempre, y habrá patria para todos. Que pasen bien. Chao, Manuel. A ver, pescalito, ¿vos cuánto nos estás pagando por hacer burbujas en el agua nuestra? Ay, no, las burbujitas no se pagan, ¿eh? Ah, ¿no se pagan? Entonces andate a hacer burbujas de vidrio. Solo las vacas en el pastizal, solo las vacas en el pastizal, no fueron desalojadas, porque los dueños del campo les dijeron, che, vaquita, trágate ese pasto y quédate tranquila, si puedo, gordita, comerte mejor. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se haga zapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción. Ahí está, y en este espacio vamos a prescindir por este momento de Roberto Sabán, que siempre es el que nos trae el cachito de cultura, porque tuvimos la posibilidad hace algunos días de entrevistar a Guilherme Alain Carpinto. Él es un periodista brasilero que está radicado en el Uruguay. Vamos a conocer los motivos por los cuales se enamora de la música del Uruguay, del Uruguay en particular, de todos sus condimentos. Es crítico de música, trabaja como periodista en el semanario Brecha. además es docente. Vamos a estar escuchando, digamos, conociéndolo. Y en este caso lo tenemos porque está presentando el libro Los que iban cantando, ¿sí? En este caso está disponible acá en la Argentina. Es el libro Los que iban cantando, del grupo, ¿no? Que se llama Detrás de las voces, ¿sí? Los que iban cantando detrás de las voces es el nombre del libro de Guillerme Alén Carpinto, autor de Razones locas, la biografía de Eduardo Mateo. Él es Guillerme Alén Carpinto y que, bueno, que cuenta, narra un poco el libro la historia de este grupo musical en Uruguay. Se puede decir casi uno de los fundadores de lo que es el canto popular uruguayo, con Jorge Lazaroff, Jorge Bonaldi, Luis Trochón, Jorge Di Polito, Carlos da Silveira, entre otros. Forman parte de los que iban cantando. Vamos a escuchar ahora un pedacito de La Oncena del grupo Los que iban cantando. Para quienes no lo conocieron, para quienes no lo conocen, y para los que lo conocieron y quieren volver a escuchar, y nos vamos a meter con la presentación de Guillerme Alén Carpinto. La nieve baja del cerro, blanqueando la espuma el río, y el río se va a la nube. Libre como el canto mío. No quieran ponerme moldes para cantarle a la tierra. Yo canto con toda el alma, pero canto a mi manera. Me gusta la voz del viento, que siempre canta distinto, aunque parezca lo mismo. Me gusta la voz del viento, que siempre canta distinto, aunque parezca lo mismo. Me anda faltando una nota para llegar a la docena, por eso mi chacarera se va llamando La Oncena. Yo estudié música, originalmente yo soy brasileño, y se dio una cosa bastante particular en mi caso, que accidentalmente en el año 80 empecé a tener contacto con música uruguaya, del canto popular uruguayo, que en ese momento estaba muy pujante. Y eso fue para mí así como una especie de revelación. Puedo decir que a pesar de estar viviendo en Brasil, un país con una música tan rica y que me encantaba y me encanta, durante unos 4 o 5 años lo que más escuché en mi vida fue música uruguaya. Y entonces en 1985 tuve la oportunidad de conocer el Uruguay y quedé maravillado con el lugar, pero además me sentí así como un beatlemaníaco que estaba en Liverpool. Es decir, porque era el lugar de quienes eran en ese momento varios de mis ídolos y de quienes más respetaba. Sumando que me encantó la ciudad, sumando que me encantaba la música, sumando que inmediatamente me aparecieron propuestas de trabajo, ¿no? Y además una novia, combinando todos esos elementos, yo decidí instalarme en Uruguay. La novia no duró nada. Es decir, que puedo decir que esencialmente fui una especie de inmigrante cultural al Uruguay, o específicamente un inmigrante musical, ¿no? Ahí está, genial. Y entonces, desde entonces, yo trabajo en Uruguay con cosas vinculadas a música, sobre todo con la música uruguaya, pero la música en general. Soy docente, me metí a producir discos de colegas músicos uruguayos de mi generación o un poco más jóvenes, y hice sobre todo un poco de investigación. Publiqué dos libros, uno sobre Eduardo Mateo y uno más recientemente sobre los que iban cantando, ¿no? Y bueno, hago periodismo y docencia allá con asuntos vinculados a eso. No quiero quedarme quieto junto a la vida que anda sobre el agua que se estanca. Se va la noche estrellada. Cada cual liga su copla. No me gusta andar caminos que otros hayan recorrido. Me ha faltado una nota y no llego a la docena, por eso mi chacarera ha de llamarse La Oncena. 7 horas 52 minutos, ahí pasaba la primera parte de la entrevista que hicimos. Un lujo, la verdad, que nos dimos. Yo no lo conocía a Guillermo Arlen Carpintos, salvo por su trabajo de verlo en el semanario Brecha. Después no tenía la oportunidad de haber charlado con él y eso, y la verdad que un gustazo que nos dimos. Seguramente, muy posiblemente, él esté reeditando el libro Razones Locas de Mateo, sí, dedicado a Mateo, aquí en Buenos Aires, así que vamos a tener oportunidad de nuevo de charlar con él, quizás más extenso, hablando sobre música. O sea, me parece que da bien, Guillermo, para poder hablar sobre música. Evidentemente es una experiencia de vida muy rica relacionada con la música, con el Uruguay y con el amor, que no le duró, pero bueno. Exactamente, sí, sí. Claro, acá en Montevideo. Sí, sin duda, la verdad que vale la pena. Quienes quieran adquirir el libro, sí, lo pueden hacer. Hay una página en Facebook, sí, que se llama Los que iban cantando, precisamente, y si no, lo pueden hacer a el siguiente correo electrónico, ahí lo pueden solicitar. Es Los que iban cantando libro, @yahoo.com.ar. Quienes quieran adquirir el libro es Los que iban cantando libro, @yahoo.com.ar. Este grupo del canto popular uruguayo, que tiene una curiosa combinación, sí, porque combina elementos de folclore, música erudita de vanguardia, rock, tango, canción brasileña, y además, digamos, en algún tono experimental, ¿sí? Así que es eso lo que brinda y lo que le dio también mucha popularidad a este grupo, Los que iban cantando, que tuvo en el 77, en el 87, una vida ahí, por momentos, esporádica, ¿no? Porque, bueno, aparecía, desaparecía, pero ese fue la vida de este grupo, Los que iban cantando. Más que interesante, porque además el libro no solo narra específicamente la biografía de este grupo, sino que tiene que ver con lo que sucedía en el Uruguay del momento, ¿no? Contexto social. Exactamente. Tiene que ver mucho con el contexto social, con lo que le pasaba a cada uno de los integrantes de Los que iban cantando. Y pero mejor que yo, lo dice Guillermo Alén Carpintos sobre de qué trata el libro Los que iban cantando. El primero que escuché, así que para mí fue boom, así fue Leo Maslía, ¿no? El segundo fue Rubén Olivera, y eso fue mi orden de descubrimiento, ¿no? Y el tercero, Los que iban cantando, ¿no? Luego de ahí el abanico se me abrió, porque empecé a interesarme de manera tan amplia que pude llegar en esos primeros años a conocer también a Mateo, a conocer a Jaime Ross, ¿no? Algo de Darnoshan y algo de Rumbo. Esos fueron como los primeros nombres, ¿no? Ahora, aquellos así que realmente me atraparon fueron Los que iban cantando como conjunto y sus integrantes como individuos, que también sacaban, Lazaroff, Trochón y Bonaldi sacaron discos individuales en esa época, ¿no? Como que lo que pasó, transcurridos tantos años de que dejaron de actuar Los que iban cantando, me daba la impresión de que esa historia, cuyo final yo viví, ¿no?, estaba casi olvidada, casi relegada, ¿no?, y además quienes se acordaban de ella tendían a recordarse de una manera muy empobrecida, me parecía, ¿no? Y entonces, como que sumado a que aparecieron en los últimos tiempos una serie de mecanismos, muy especialmente los fondos concursables para la cultura, ¿no?, que fueron algo que apareció en la última gestión de gobierno, eso de pronto me permitía conseguir algo de fondos que permitían llevar adelante un trabajo de esa magnitud, ¿no? Ahora también, al igual que el libro de Mateo, ese libro no es solo sobre los que iban cantando, es decir, no es como una biografía, nació, se formó, tuvo éxito, ¿no?, murió, ¿no?, sino que pretende ser, siempre como usa Los que iban cantando como eje para contar la historia, por lo menos de un sector de lo que fue el canto popular en ese momento. Y también la pretensión que tuve con este libro en particular es que tampoco fuera solo la historia musical. O sea, la pretensión es que, de alguna manera, esto es un libro de historia. Es decir, la sensación que me da es que cuando se escriben libros de historia, por más que se hable la historia de la sensibilidad y no sé cuánto, en el momento mismo de poner las manos en la masa, de escribir sobre la historia o la historia política del país, casi siempre esos temas de sensibilidad quedan como una cosa periférica, quedan como si fuera un perfume que estaba ahí, ¿no? O en todo caso como una manifestación. Las cosas ocurrieron en la política y no sé qué, y la música en todo caso expresa algo del clima que se vivía, pero el clima viene de otros lados, ¿no? Y yo lo que pretendí con ese libro es por lo menos especular un poco sobre que de alguna manera la música no solo expresa lo que está ocurriendo, la música también hace lo que está ocurriendo, ¿no? Porque de alguna manera conduce la manera como la gente siente, conduce sus predisposiciones hacia determinados lados o hacia otros, ¿no? Y bueno, la música de los que iban cantando fue una música de resistencia a la dictadura, pero fue también una música de libertad, una música de invención, una música de encontrar recursos, una música de plantearse la identidad, ¿no? Y además fue fundamental en dar origen a ese movimiento, que hoy día uno perdió la noción, pero que fue un movimiento absolutamente gigantesco. Y una cosa bellísima que fue el canto popular, ¿no? Es decir, en circunstancias tan adversas, tanta gente armando una movida tan importante, ¿no? Y como que, yo qué sé, si uno piensa en una cosa como el plebiscito del 80, ¿no? Con escasas posibilidades de propaganda y todo eso. O sea, eso para mí tiene que haber contado en la predisposición de un montón de gente a votar el no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco, esas fueron mis pretensiones. El libro es bastante gordo porque involucra todas esas cuestiones y mezcla todas esas cosas. Ahí está. ¿Y está editado en Uruguay? Está editado en Uruguay, aunque se está ahora distribuyendo también en Argentina. Él se encuentra en muy pocas librerías, pero se lo puede conseguir por Facebook, en una página que se llama Los que iban cantando, simplemente, o por email en la dirección losqueibancantandolibro@gmail.com. ¿Qué piensa usted? Pero yo pienso que... Porque eso era lo que quería el pueblo uruguayo, y hoy lo que estamos pidiendo, sí, es un voto de confianza a la esperanza de que cada vez vamos a tener un país mejor, un Uruguay modelo como lo viene siendo en la región. Uruguay no se detiene. Vota Frente Amplio. Pero al crecer el chiquilín se puso un traje y un maletín. A los 18 años todos quieren ser el Che. El Che. Y después llegan las vueltas, los botijas, los 40, y se dejan de joder. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Esta es la hora de irme, que no debo quedarme si este piso no es firme. Y sé que puedo andar por los caminos sin mirar atrás. Siento que esta es la hora de irme, que no debo quedarme si este piso no es firme. Y sé que puedo andar por los caminos sin mirar atrás. Vuelvo a sacar el cuerpo si está complicado. Me quedo con un saldo negativo. 8:05 en la República Argentina. Estamos escuchando La Teja Pride, Hora de Andar. Dejo de lado mis vanidades mientras me topo de cara ante realidades. Sí, logro asumir que por ser osado en el papel soy este muñeco ahorcado. De tanto vacilar no dejaste abrir las puertas, pero quedaron viejas heridas abiertas. Pago caro el descaro que hipotecaron. Dejaron tu fe sin reparo, extraviada en algún lado. Los viernes son opacos con sabor amargo. Sin embargo, me río de mí mismo. Todas las sombras tienen tu silueta. Tuve el delirio de tener contigo una vida perfecta. Siento que esta es la hora de irme, que no debo quedarme si este piso no es firme. Y sé que puedo andar por los caminos sin mirar atrás. Siento que esta es la hora de irme, que no debo quedarme si este piso no es firme. Y sé que puedo andar por los caminos sin mirar atrás. Gritar o correr, saltar o pensar, buscar y frenar. Para poder avanzar, nuevas soluciones para viejos problemas. El cuento no termina si estás en la carrera del porqué, dónde y hasta cuándo seguir en la misma. 8 horas, 6 minutos en la República Argentina. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Y les decimos a los oyentes que hoy, sábado 29, la cónsul general de Uruguay en Buenos Aires, Liliana Alfaro, asistirá a los compatriotas en Campana. Va a ser en Carboclor, ¿sí? En Avenida Coronel Larrabure 174. Coronel Larrabure 174 en Campana, el horario de 10 a 12, ¿sí? Así que la gente de Campana que necesite asesoramiento del consulado, va a estar la cónsul Liliana Alfaro ahí en Campana, en Carboclor. Digamos, la gente de Campana sabe bien, es bien fácil. De ubicar. Así que, bueno, quienes necesiten asesoramiento, se pueden llegar hasta ahí, los que viven en zona de Campana y aledaños. Señor Jorge García, ¿usted tiene algo? ¿Un saludo? Por ahora. Ah, qué raro que vino vacío de. Estoy en una especie de rutina serena. Usted que es bastante saludador. Sí, bueno, pero están todos en Montevideo. ¿Sí? Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Usted dice que toda la gente ya viajó? No. Ah, no dice, no. Ah, está bien. No, pensé que... Bueno, el equipo acá demuestra que ha viajado gente. El equipo de acá demuestra que... Está devastado. Sí, pero no por hoy, digamos, ¿no? No, o sea, sí. Hace tiempo que viene frecuentemente devastado. Por distintas razones, sí. Claro. No, pero estábamos bastante estúpidos la semana pasada. Ah, está bien. Bueno. Éramos una multitud. Claro, exactamente. El señor Pablo Mobileschi, le vamos a pedir al señor Pablo Mobileschi presentar a la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. En este caso, la columna de opinión del presidente Mujica tiene que ver con su audición en Radio Uruguay y volvió a referirse al tema de la droga y del narcotráfico. Y en este caso, usted sabe que hubo una declaración sobre el Estado fallido, ¿no? Le preguntaron al presidente Mujica sobre la desaparición de los estudiantes en México y habló del tema del narcotráfico y del Estado fallido, que es, digamos, que evidentemente dejaba reflejo. Algo que para cualquiera de nosotros dice, bueno, tiene razón lo que dice el presidente Mujica. Quizás a nivel de mandatario eso causó alguna herida en la diplomacia mexicana, claro, que fue después debidamente salvado, sí. Mujica la retocó. Sí, obviamente. Pero obviamente, o sea, no hace referencia en particular solamente a la situación de México, sino a la situación que genera todo el fenómeno del narcotráfico. Sí, claro. Y en este caso vamos a escuchar sobre la opinión del presidente Mujica sobre los daños de la droga, pero sobre todo los daños que produce el propio narcotráfico. Ahora te toca a vos. Es un gusto poder llegar a través a mi llora, buscando alguna reflexión. Y tengo que confesar, amigos, que el comportamiento humano en general, por momentos, es muy difícil de poderlo interpretar. ¿Por qué digo esto? Por cosas como estas, todos, absolutamente todos en nuestra sociedad, sabemos, por ejemplo, lo malo que hace a la salud el tabaco, las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que tiene en la vida, en ese capital más importante que es, que tiene cada uno, que es su salud. Y sin embargo, muy frecuentemente gastamos plata y plata para perjudicarnos porque no podemos eludir esta adicción que sabemos que nos hace mal. Hay enormes fuerzas transnacionales que se dedican a explotar esta adicción. Y a pesar de todo esto, y a pesar de que todos sabemos que el tabaco es un veneno, desde el punto de vista práctico real, frecuentemente no podemos evitarlo. El narcotráfico avanza y avanza. Y avanza fundamentalmente porque tiene un mercado prohibido. Y al tener un mercado prohibido, tiene de hecho el monopolio de un mercado. Porque hay gente dispuesta a comprar en cualquier condición. Por otro lado, en la sociedad, en todas las sociedades se multiplican los gastos de cárcel. Pululan los ajustes de cuenta. Y el ajuste de cuenta supone la existencia del sicariato. Es gente que aparece, gente mafiosa, cuyo trabajo, entre comillas, es matar por encargo a otros. Se define como verdadera profesión. Se mata por encargo y naturalmente se cobra una suma. Lo estamos viendo en toda América y naturalmente es muy explosivo en Honduras, en Guatemala y en México. Obviamente, ¿por qué? Porque esos son los lugares de tránsito natural hacia el gran mercado de la droga, que es Estados Unidos, donde al estar el mayor mercado, también es donde se realiza la mayor cuota de valor. Las repúblicas centroamericanas dejan el costo social de lo que significa este tráfico. Lo peor del narcotráfico es que ha pulverizado definitivamente los frenos éticos que existían en el mundo delictivo. Contra lo que la gente cree, siempre hubo ciertos frenos en la moral del delito, cosas que no se podían o no se debían de hacer. Y ese fue una cuota que contribuyó a disminuir siempre el costo de la delincuencia, el costo social y el costo de dolor. En términos relativos, obviamente, con la aparición del narcotráfico, este abuso de la violencia y de la violencia extrema, tiende a difundirse como un instrumento generalizado en nuestra sociedad. Y este es el peor efecto del narcotráfico. Tras de la droga hay una cosa mucho peor, que es la existencia del narcotráfico. Pero lo que quiero señalar, que esto siempre existió, pero desde el momento que se ha extendido la represión, a los efectos de la droga le tenemos que sumar los efectos negativos del narcotráfico. Y es un tema hoy inocultable en América Latina. Y así verás que el mundo no es tan embrujado. Estás escuchando. Que es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándose de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolos realidad. De fogón en fogón. We'll be right back. es todo el bienestar. Hoy los estados más pobres del mundo venden lo poco que queda de libertad. 8 horas 15 minutos, estamos escuchando Grafolitas, Pobrerización. Sí, buenos días. Bueno, excelente editorial, la verdad, felicitaciones. Y respecto al compañero que habló ahí sobre que vamos a votar, y a nosotros no nos regalan nada, porque muchísimo sacrificio hacemos para ir a votar. Tenemos que pagar hospedaje, hay muchos que ya no tenemos familia, y así que, pero vamos igual. De cualquier forma, vamos igual. A nado, si es posible. Muy buenos días. Bueno, un gran saludo para todos los compañeros de Fogón en Fogón, sobre todo para la compañera diputada Lilian, y un abrazo para todos y un tirón de orejas para Manuel, que no nombra nunca a Racing, que va a salir vicecampeón. Parece que en vez de ser de Nacional es de Peñarol. Bueno, un abrazo para todos y el 30 todos a votar por un gobierno popular. Van aumentando su capital. Los gobernantes del tercer mundo le dan el culo a los demás. Y acomodados con los banqueros, con tu dinero, pasearán por una isla en el Caribe y a su manera ya se acordarán. Ocho horas, 17 minutos, y ahí pasaban los oyentes. Les agradecemos a todos por comunicarse. Les recordamos que se comunican al 5275-0770. Señor Jorge García. No, quería saludar a la oyente que llamó, porque me parece que ella, con lo que dijo, sintetiza el espíritu frentista. Y al compañero que llamó sobre Manuel, he de decirle, sin salir a romper lanzas por él, que es de Cerro, fanático, y además jugó en Cerro. Por lo tanto... Lo de jugó igual, bueno. Sí, digamos, jugó. Se puso jugó la camiseta. No, no, jugó, me consta. Así que, no, bueno, no, es una, digo, una aclaración nada más. Para jugar, digamos, hay que, bueno, hay que saber. Sí, no trascendió a nivel de popularidad. Nosotros, bueno, igual yo digo esto de atrevido porque el señor Manuel Lalú no está en el estudio, porque si no, claro, esto termina mal, obviamente. estamos en comunicación directa desde el otro lado del océano, lo tenemos al señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Buen día, compañeros, Andrés, Jorge. ¿Cómo se va? Excelente programa, lo felicito. Un orgullo pertenecer al equipo de este programa de Fogón en Fogón. Y mejora ahora que usted está saliendo al aire, le quiero decir, ¿eh? Bueno, te agradezco. Lo que puedo aportar desde este lado del océano es que comenzamos una colaboración periodística con Wilson Ruiz, un periodista ecuatoriano de larguísima trayectoria desde la radio canadiense y desde la televisión de Canadá, ahora instalado con una productora de televisión de programas acá en Frankfurt, en Alemania. Wilson Ruiz nos convidó para comenzar una colaboración entre Fogón y Fogón y su productora, y el primer programa que largamos al aire fue la manifestación de los indignados alemanes, de los indignados europeos, la protesta que se llama ahora en esta parte de Europa Bloc Occupy, que es la combinación de dos palabras, bloquear y ocupar, Bloc Occupy, movimiento de protesta indignado como en el de España, que está tremendamente preocupado por el avance de un neoliberalismo salvaje que está generando en la fuerza laboral europea una tendencia a transformarse en una fuerza laboral como la china o la asiática, barata, olvidando el estado de bienestar social, olvidándose de las leyes laborales, generando contratos basura, reducciones salariales, aumento de la desocupación. El mundo visto desde Europa es un mundo preocupante. Ya van 7 años de crisis. Japón la viene teniendo todavía aún más larga. Acá el problema es la deflación. Acá el problema es el miedo a quedar desocupado. El promedio de la desocupación en Europa llegó al 11.5%. Alemania tiene el mínimo, es el 6.6% de desocupación. Pero Alemania, el 0,7%. Jorge, escuchá esta cifra. No el 1%, el 0,7% de los más ricos alemanes tienen el 60% de la riqueza de Alemania. Esto es un dato. Los ricos acá son cada vez más ricos y hay cada vez más desigualdad social. Esto es lo que protestaba. Esta es la marcha que se generó entre 2 a 3 mil personas que se juntaron en el centro de Frankfurt y que caminamos hasta la nueva sede del Banco Central Europeo, una sede monumental que costó 1.300 millones de euros. 1.300 millones de euros. Tenían una fantástica sede acá en el centro de Frankfurt, pero se han mudado ahora. Y esta marcha, que llevó entre 2 a 3 mil manifestantes, llevaba cajas como ayudando a la mudanza. Es una especie de performance artística que esta manifestación encontró como forma de protesta, como forma de llamar la atención. Y las cajas de cartón, llevaban inscripciones como fuera el neoliberalismo, fin al capitalismo, caída de las fronteras. Todas cajas que de alguna manera representaban que ayudaban a la mudanza, pero llevaban mierda adentro. Es decir, es una protesta contra el sistema bancario europeo, contra la troika. La troika acá es el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y este Banco Central Europeo, que es el líder de las políticas de ajuste. Políticas de ajuste, reducción. ¿Qué pide este Banco Central Europeo? Le está pidiendo a España, a Italia, a Bélgica, le está pidiendo reduzcan los gastos sociales, reduzcan los beneficios a los inmigrantes. Inglaterra acaba de anunciar que caen los beneficios de los inmigrantes. Europa se complica, el mundo central se complica. Nos esperan años complejos, si uno lo mira desde esta parte del mundo. Lo que se va a enfrentar el gobierno de Tabaré Vázquez va a ser un mundo cada vez más ajustado, donde acá se están privatizando por nada empresas públicas y las compran los millonarios para hacer su gran negocio. Acá todo es un tema de gran especulación financiera, donde lo que están sufriendo son las fuerzas laborales, las fuerzas de la clase media y pobres, y se están enriqueciendo los ricos. Esa es la verdadera. Ustedes saben que en los últimos 4 años el patrimonio de los multimillonarios del mundo aumentó 124 veces. Esta es la realidad y esto es lo que protesta esta parte de esta juventud, que aquí fueron 2 a 3 mil. En Bruselas hace 2 semanas fueron 120 mil personas las que desfilaron en protesta por estas políticas de ajuste, por este neoliberalismo salvaje, este despotismo que está generando cada vez más pobreza, desocupación e inseguridad en aquellos que tienen trabajo, porque los que tienen trabajo están preocupados por perderlo, porque es tal el tema de ajuste, el tema de los contratos basura, que te sustituyen por una... Se está terminando el estado de bienestar social. Sí. Ahí está, Roberto. Bueno, completísimo el informe. Vamos a escuchar de a vos y a los oyentes para que escuchemos un fragmento de lo que pudimos hacer con MSD Global. Así es. En un brillante día otoñal en Frankfurt, la capital financiera de Europa y sede del Banco Central Europeo, miles de activistas anticapitalistas de toda Europa protestan contra las medidas de austeridad de la Unión Europea y sus políticas neoliberales. La policía estima el número de participantes en 2.000, pero los organizadores Europa Blockupy cifró en 3.000 el número de participantes en la protesta. Blockupy es un movimiento antisistema similar al movimiento Los Indignados en España. A pesar de que los manifestantes forman un grupo heterogéneo y ambiguo, comparten un fuerte rechazo a la pobreza, el desempleo, recortes de la asistencia social, a los políticos. Rechazan también el sistema financiero actual, el capitalismo, los bancos y la corrupción política. Muchos exigen derechos básicos como vivienda, trabajo, salud y educación. Hola, Roberto. Jorge. Bueno, de todas maneras, todo esto que este panorama que vos has pintado, digo, parece arcaico lo que voy a decir, pero es la esencia del capitalismo. O sea, evidentemente siempre se va a recortar para abajo, nunca se va a afectar a los sectores de poder. Por lo tanto, digo, esta es una nueva edición de las viejas crisis que ha llevado adelante el capitalismo, pero yo más que hablar de millonarios hablaría de un sistema que embreta a la gente a comportarse como se comporta y desemboca en esto, más allá de que, claro, hay personeros que llevan adelante esas políticas, pero tendríamos que pensar más bien en términos de sistema, el sistema capitalista. Ahí está, es el tema del sistema que tenemos que pensar. Roberto, Jorge, estamos en comunicación con Montevideo, para ponernos en clima de lo que mañana va a ser el balotaje en Uruguay y donde se va a definir la fórmula presidencial. Tenemos a Verónica García Baleirón desde Montevideo. Vero, tenemos poco tiempo, así que te vamos a estar escuchando aquí atentamente de cómo es el clima que se vive en Montevideo, particularmente donde estás vos, bueno, de cara al día de mañana. Hola, muy buenos días, oyentes argentinos y uruguayos. Los estoy saludando desde aquí, de Montevideo. Bueno, aquí hay mucha tranquilidad. Esto se está viendo con mucha tranquilidad porque nos encontramos en una situación como muy diferente a las elecciones pasadas. Dado que la mayoría de los ciudadanos consideran que esta elección ya está definida, claramente a favor del Frente Amplio. Estos son más o menos los comentarios que puedo recoger en estos días. Claramente no estamos ante una elección ajustada y me parece importante en este momento agradecer el acompañamiento y el aporte de todos los compatriotas, tanto argentinos como de otros países, que vuelven a movilizarse y que gracias a ellos vamos a lograr la victoria del FA, Tabaré presidente. Bueno, me parece eso, simplemente quería comentarles. Ahí está, Vero, bueno, Bárbara, un poco, digamos, esta semblanza de lo que es Montevideo en este momento. Sí, un poco escueto, pero dada la hora, sí, no nos sí. queda más tiempo. Sí. Un beso a todos. Te queríamos aprovechar para, bueno, ya que estamos diseminados por el mundo, tenemos en este momento tenemos acá Jorge García y yo en Buenos Aires, está Verónica desde Montevideo y Roberto desde Frankfurt. Bueno, y desde Frankfurt les digo que los miles de uruguayos que estamos en Europa diseminados estamos muy tristes, estamos apesadumbrados porque no podemos ejercer nuestro voto y que nuestra victoria no va a ser por nosotros y que lamentablemente otra vez quedamos los uruguayos en el exterior, los que estamos muy lejos, fuera de la posibilidad de ejercer nuestro derecho y quedamos realmente a la expectativa de que esto en el futuro pueda cambiar. Exactamente, y haremos lo posible para que eso suceda, Roberto. Hasta la victoria siempre, compañeros. Chao. Chao, Roberto. Bueno. Vero. espero mañana para festejar. Bueno. Ahí está. Nos estamos viendo aquí en Montevideo. Y no vas a poder ir a la playa mañana, me parece. No, tampoco. Ahí arrancamos con actividades de temprano. Ahí está. Un gustazo. Gracias, Vero. Y bueno, nos estamos yendo. Señor Jorge García. Hasta el sábado que viene. Le recordamos a la gente de Campana que hoy el consulado itinerante va a estar ahí en Carboclor, ¿sí? Así que la gente de Campana que se quiera acercar de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, ahí va a estar la cónsul Liliana Alfaro asistiendo a los compatriotas uruguayos en Campana. Nos vamos, ¿sí? Que pasen bien. Bueno, los que vayan a votar, cuídense de la lluvia y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Paraguas en mano y carabina a la espalda. Ahí está. Vamos, que sea con felicidad y nos estaremos reencontrando la semana que viene. Chao, buena semana, que la pasen bien. Sigan el dial que ya llega desde la gente. 770. Compartiendo ideas. Cooperativa. Se siente.